Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Heavy. Le remontó el partido a Estudiantes en Mendoza y se lo dio vuelta en el segundo tiempo con una gran actuación del morro Santiago García. Buen inicio de funciones para el nuevo entrenador del Tomba, Javier Patalano. Los jugadores salieron y es para destacar con una actitud muy grande, una ganas de revertir esta situación y el mérito es todo de los futbolistas. Lindo partido en Santa Fe entre Unión y Lanús. Ambos equipos jugaron palo y palo, pero el triunfo se fue para el sur del Gran Buenos Aires, ya que el Grana terminó ganándolo por 2-1. Su técnico, Luis Ubeldía, además repasa por qué factores se llevaron el triunfo. Primero, porque lo vinimos a buscar. Segundo, porque hicieron un gran trabajo. Tercero, porque supimos sufrir y esto es el fútbol y todos los equipos son parejos, ¿no? Desconocido está el último campeón del fútbol vernáculo, Racing, que viajó a Santiago del Estero y empató sin goles frente a Central Córdoba. Ojo, el ferroviario hasta lo pudo haber ganado, pero el árbitro Vigliano no vio o no quiso ver un penal a su favor. De todos modos, alegría para el equipo santiagueño, desazón para la academia y el análisis del DT local, Gustavo Colión. Partido hermoso, con el marco, por la intensidad que pusieron los dos equipos, porque ninguno de los dos quería empatar, cada uno con sus armas, creo que fue un hermoso espectáculo y lo disfruté mucho. Si bien River jugó con mayoría de suplentes, el 1-0 de Talleres de Córdoba en el Monumental no deja de ser un triunfazo. La Tella no es el equipo vistoso de hace un tiempo atrás, pero te presiona por todos lados, te marca todas las pelotas como si fueran la última y además, cuando puede, te emboca. Analiza el triunfo el volante central de Talleres, Andrés Cubas. La verdad que no podíamos hacer menos que esto. Lo planeamos toda la semana. Sabíamos que íbamos a un partido duro, que lo teníamos que correr con esta intensidad, estar ordenado como lo estuvimos y la verdad que nos vamos muy conformes por el rendimiento del equipo y bueno, mucho más por la victoria. Por un ataque en todo el partido que Soldano transformó en gol, por los palos, por Andrada y por la falta de efectividad de un Banfield que juega bien pero no la emboca, Boca es también puntero del campeonato. Muy poco de los dirigidos por Alfaro en los 90, pero 1-0 frente al Taladro. Analiza el partido el autor del gol Ceneice, el debutante ex Unión, Franco Soldano. Vinimos a una cancha difícil, que más allá de por ahí las necesidades de Banfield, es un equipo que juega muy bien, que por momento lo sufrimos y bueno, pudimos sacar ventaja rápido y después creo que la supimos controlar. Hoy quedan dos encuentros, Aldo Civi y Atlético Tucumán desde las 19 y Huracán Argentinos desde las 9 y 10 de la noche. Mandan Boca y San Lorenzo con 10, seguidos por Arsenal con 9 y Central con 8. En zona de descenso están Gimnasia, Newell's, Rosario Central y Patronato. Estos últimos con igualdad de promedios. En el segundo tiempo suenan los Natas con el bolsero. Nos reencontramos al cierre de la quinta fecha de Superclásico cuando volvamos a analizar al fútbol de la Superliga Argentina acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Fútbol Heavy.